Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio, a un podcast más, también muy especial de canciones indígenas. Muy especial ya que lo queremos dedicar a nuestros amigos Alejandro y Toño, que gracias a ellos ha sido posible un viaje de un montón de amigos que nos hemos juntado para ir a Liverpool. Un viaje musical, un viaje experiencial de amistad, cultura y bueno, pues nada, era mucha diversión. Gracias amigos, esto va dedicado a vosotros. Tanto las músicas como las diferentes conversaciones que vamos a escuchar, van a ser tres pequeñas tertulias, pues un poco recordando, viviendo, comentando la experiencia de la visita al Museo de los Beatles, la visita también al British Music Experience, de Liverpool también un museo musical en el que, bueno, ya veréis, escucharéis de qué disfrutamos. Vamos a escuchar versiones de los Beatles, también muy especiales de ida y vuelta, versiones de estadounidenses, pero de canciones británicas. Esperamos que os guste. Muchas gracias a todos por la escucha. Muy buena música, muy buen rollo. Toño, Alejandro, se os quiere. Muchas gracias, repito, un agradecimiento importante. Infinito, podemos decir, y a la amistad que nos une, a vosotros y a todo el grupo que hemos ido, que ha sido, pues la verdad, pues una experiencia maravillosa. Muchas gracias, lo dicho, buena música, buen rollo y espero que os guste Canciones Indígenas de Paseo por Liverpool. When I find myself in time of trouble, Mother Mette comes to me, speaking the words of wisdom. Let it be, Lord, let it be. High, high, and in my hour of darkness, she is standing right in front of me, whispering. Metiendo demasiadas movidas para no aburrirte. No seas de pesado. No seas pesado. No seas pesado. Bueno, que lo buscaron de un minuto y medio, dos minutos, entonces. Claro, sí, va a ser breve. Va a ser breve. No el podcast, coño, los Beatles, ¿eh? Podcast de los Beatles, coño. Estábamos escuchando de la guía. Ah, vale, la audioguía. La audioguía. Claro, sí, claro. Dos minutos cada uno. Claro. Y hemos aprendido cosas, todos sí, aprendían. Sí. Después te dejaba una segunda opción si querías. Yo estoy de menos más de entrar a ¿no? Más recuerdo de ellos personales, de una chaqueta, de no sé para qué. Para hacer un museo dedicado a ellos en su ciudad, creo. Es que hay varios museos y están repartidos un montón de objetos y cosas, sí, por sí, lo visto, sí. ¿Eh? Y yo, de hecho, no es el único museo que, de los Beatles. Que tiene, venga, tiene cosas, bien, pero faltan cosas. Faltan cosas. Faltan cosas. Y en lo musical, las canciones o más, he escuchado un poquito más de música. Yo no ha habido nada. Un poquito, por un altavoz. Vienen poquitas. Si te quitabas los cascos, sí estaban. Sí. El hilo musical era todo el rato de... Pero claro, la ponerte los cascos... Y al Bernstein este no le da como demasiado bombo, tío. Sí. El es que primer fue, Epstein. No. Es que fue muy importante. Sí, no, a bueno, mí me da pena el quinto Beatle. Era el quinto Beatle. El Epstein. Es que fue morir y se acabaron. Y petaron. Ajá, ajá. Porque era el que nos mantenía ahí. ¿Sabes? Sí, que un poquito... Bueno, lo que es un manager... realmente el motivo de la separación. ¿Qué pasó? No, ahí no han hecho sangre. No han hecho sangre. Que vio qué pasó con Pip. Yo no sabía la historia de ese hombre. Que sí, se llenó de barbitúrico, de tranquilizante y se murió. Ah, el Epstein. No, no, yo estoy hablando de Beatle que rechazaron, que era el batería. El batería, el primer batería. No, dice, supongo que le fue bien. No lo saben, no lo quieren decir. Y dice, supongo que le fue bien. Claro, y no hablan tampoco de otro quinto Beatle. Anda. Cuando ellos se fueron a Hamburgo, no eran cuatro, eran cinco. Ajá, en Hamburgo. Y uno de ellos, que además era el líder junto con John Lennon al principio del todo. Ajá. Dijo que lo dejó el grupo porque tenía problemas y después murió, tío. Y era pintor y ahora está puesto en el MoMA, en no sé qué. Como pintor, una movida, ¿eh? Lo que dice. Pero no hablan de él en ningún momento, no, ni en los inicios de... Hay una película que se llama Backbeat, uh-huh, y ahí lo explican todo. ¿Y crees que merece la pena la visita al museo? ¿Tú vienes a Liverpool y merece la pena ver el Museo de los Beatles este? Yo lo recomendaría. Lo recomiendo. No llevamos comisión, que conste. No llevamos comisión. I recommend it. I recommend it. Y luego también, ayer fue muy curioso, la de Caber, la Eric, se llamaba, ¿no? El bareto ese, ¿no? Que había tocado los Clash, había tocado los Ramones. Eso no sabía yo, ¿eh? La movida esa del bar ese. O sea, punky. Movida punky, tío. Y de Caber también estaba curioso de verse, ¿no? Estuvo curioso, sí, sí, estuvo curioso. Que era la réplica, que también hubo un momento curioso, en que la calle esa la había siete conciertos. De la réplica. ¿Eh? Hubo un momento que había siete conciertos. Andaba hecho en la calle, en la misma calle. En la misma calle, en los diferentes pubs. Y en algún pub también había que se turnaban, era no, música, claro, era sin parar. Estaban comunicados y se tocaban en varios. Sí, sí, sí. Y muchas despedidas solteras. Estoy grabando, Manolo. La réplica de la réplica de Cavern. Es verdad. Ayer fue la réplica y hoy la réplica de la réplica. Pues nada, pues muchas gracias y ya grabaremos otro trocito. Cuando... Manolo dice que nos vigilan. Hostia, Carlos, nos ha caído de milagro la mierda. Vamos a tomar unas jales. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. Hasta punto de. Tell me, come on, tell me. música cantaba. Versiones, y versiones de los Beatles, Rolling. No, Rolling no, Rolling poco, ¿eh? No. No se menciona mucho. Cantó unas cuantas. No, la Beatles, la Oasis. Oasis. La de Wonderwall, esa cae, esa cae. Esa sí. Y la de, ¿cómo se llama la que toca a los pares? Tan, tan, ta, ta, ta, tan, tan, tan. De los Beatles, hombre. Con Together. Esa. Right now. Esa la cantó. Pero Hilario no tiene nada que envidiarle, sí. No, incluso uno que cantó en la cover se daba un tonillo, la voz del tono, y cantaba muy bien el del piano, se daba un tono al timbre de Hilario. Cantaba muy bien, pero el timbre de voz, que tocaba piano y cantaba, y sonaba bastante bien, la verdad. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Lo de la letra de Aguanto Bifri es lo que más nos ha gustado, ¿no? ¿De aquí? Sí, del Museo de British Experience Museum. La letra ha sido lo más, así, una sorpresa que no esperábamos. Y la batería también está guay, la batería de Queen, tío. No, Jimi Hendrix, a mí me gusta. Jimi Hendrix también, cuidado, ¿eh? También, cuidado. Me gustan las frases que ponía en cada. Porque la de los Beatles también estaba guay. Las frases que. Las frases de los Beatles que pasan a la historia. Y el Epstein, este, ¿no? Sí, que lo rechazaron porque no estaban de moda los grupos. La editorial de la discográfica Decca. Lo rechazó. Y luego fueron los Rolling, ¿eh? Los que firmaron con Decca. Y el montaje del escenario ese, parece más, que va a ser como más. Sí, yo también me esperaba más. Y cuando empieza con Led Zeppelin y dices, hostia, te viene arriba, pero luego sí, pasa un poco de puntillas, ¿no? Al final, los vídeos musicales. Lo del holograma, que era lo que estaba esperando. Ah, pero el holograma era de. ¿De quién era? Este de Boy George, ¿sabes que no me acuerdo cómo se llama el grupo, Boy tío? George. Sí, Boy George. Culture Club. Un holograma del tío, ¿sí? Imagino que lo van variando, entonces. Nos ha tocado cada media hora, claro. Puede ser diferentes hologramas. Está bien hecho el holograma, ¿eh? No está mal. Y lo de los instrumentos, yo me esperaba también más. Poder tocar, oye, qué sé. Aquí con auriculares, lo suyo con un altavocito, ¿no? Que si tocas un instrumento, el teclado, la batería, esa. Pero se forma un guirigay, lo suyo es. Ya, pero. No sé. Es que la música para ti solo, toca tu para ti solo. Tocar el instrumento no es una experiencia. Lo que podía tener es la posibilidad de agrupar varios. Dando un botón, agrupar. Varios auriculares, y Bluetooth, escucha. Por ejemplo, Bluetooth, coge y lo juntas todo, tío, y se escucha. No, varios. Escuchas el tuyo y el de al lado. Pues y vas, tío, añadiendo. Vas añadiendo auriculares. Técnicamente se puede hacer más cosas. Pero bueno, para echar un rato sí. Sí. Para venir a Liverpool, para este museo no. No. Ahora, tampoco sí, para el de los Beatles, tampoco es para venir a Liverpool solo, no, para el museo. No. ¿Tú vendrías solo por ese museo? Los Beatles me gustó más que este. Sí, estaba chulo porque estabas conseguido la recreación de los ambientes. La audio vi hace mucho. Vas haciendo el recorrido con la, claro, historia del grupo desde el principio. Te metes en es el un mundo buen montaje, Beatles. Te metes en el mundo Beatles. Y además todo muy bien recreado, la situación. Y lo de la audio está muy bien, ¿no? de Liverpool, Carlos, Fernando, Hilario, Libri y yo. Estamos comentando un poquito la jugada ya de la península ibérica, pero de la música inglesa que hemos escuchado en vivo en Liverpool. ¿Qué podéis añadir a mi introducción, Libri? Pues nada, que a mí me sigue sorprendiendo, o hace ya hemos perdido la costumbre de tantísimos grupos tocando a la vez. ¿Tantísimos? ¿Cuántas obras has visto? Pues en una misma calle había un momento que no sé si contamos 8 o 9 conciertos a la vez. En una calle, la calle del Cavern, una calle que no era muy, muy larga, que tendría 200 metros, 300 metros. ¿Como la calle de Pintores? ¿Algo así? ¿Como la calle de los bares? Así como la calle de los bares. Sí, era de Ponda. Y estamos hablando de 7, 8 grupos. No, pero era más ancha, un poquitín más ancha. Y se daba, y encima se daban relevo. Es decir, acababa un concierto y empezaba otro. Sin parar, ¿y hasta qué hora más o menos estarían para ir liados, tío? Pues vamos, nosotros hemos descubierto hasta las 4 de la mañana. Suponemos que hay un más allá. ¿Y no habían parado cuando fuiste y no, sí, ya a las 2, Carlos, quizás fue cuando ya pararon de tocar. Carlos, ¿pararon a las 2? ¿Algún bar? 1:30, 2 en el Eric. En el Eric, ¿no? Que se tocó Sex Pistols, Ramones. A mí lo que me ha sorprendido Clash. No solo es la cantidad de conciertos y del ambiente de música en directo en todos los garitos, sino la calidad de los músicos. ¿Pero alguno malo tocaría o tanto bueno? ¿En tu opinión? A mí me ha resultado todos bastante, bastante buenos. Bueno. O sea, entre buenos y muy buenos. Toma ya. Y el que más, la chica esa, ¿no? Del bar, que era un bar que tenía 2 plantas. Ese no lo he visto. A mí el que más me gustó fue ¿tú viste en ese? El que tenía los cojones bien gordos, el cantante. ¿Quién era ese? El de los últimos de ayer, que el chico tocaba de vicio, pero llevaba los pantalones demasiado justos. No me digas. Y marcaba, ¿no? Marcaba y no era de compás. You're saying you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. está aquí también con nosotros, puede comentar un poquillo sobre el museo. Hemos hablado de los bares. Ahora museo, ahora la gente formal y seria. ¿Qué ha parecido el museo? Hilario. Bueno, el museo desde luego ha sido un recorrido un poco limitado de la historia de la música, pues faltaba y se echaban falta muchos grupos. ¿Inglesa, británica? Sí, bueno, pero también española falta. No, no, la música inglesa. Lo habíamos estado hablando esta mañana de que tenía que haber algún tipo de historia de royalties o de derechos de por ejemplo, imagen. Se echa mucho de menos Pink Floyd. Pink Floyd, ¿no? Efectivamente. Poco o nada, nada, realmente. De los Rolling solo los mencionaban los prácticamente. Los Who igual, faltaban los Dire Straits, yo sé, faltaban cosas míticas. Genesis. Y entonces debe haber ahí un tema de derechos de autor. Sí. Pero bueno, el museo está divertido. A ver, seguro está que bien. Es posible que en Londres o ciudades grandes haya más museos y estén más repartidos también cosas y haya un poco pelea también, competencia, digamos. Esta vez, porque no creo que sea el único museo de la música inglesa en Inglaterra este, ¿no? Para nada. Seguro que hay más, vamos. Lo que pasa es que esto quizá está un poco sobreexplotado. Por el tema de la música que se le está dando. Entonces. Sobreexplotado de que muy saturado. Muy saturado. Ah. Todo, entonces. Tanto los conciertos como el enfoque que se está dando a la ciudad de música. Que a lo mejor no va para tanto. No va para tanto y no lo aprecias. No llega un momento porque ese tipo de música en otra ciudad donde a lo mejor no hubiera tanta saturación musical se podría apreciar más. Claro. Pero bueno, al fin y al cabo lo que habíamos comentado, ¿no? Parece más que es como si vas a cerrar un Hard Rock, exactamente igual lo que hemos encontrado. Sí, los bares quiere decir ya, ¿no? Sí, no, y el museo. Y el museo era un Hard Rock gigante. Es un Hard Rock sin cerveza. Con mucha. Lo que pasa es que también el Hard Rock es una competencia dura, ¿eh? Porque también tiene muchos cachivaches el Hard Rock también. Sí, sí, y los grupos son los que son. Sí, sí. Y claro, tanta exposición para allá, para acá, bueno, hemos visto lo que da. Algunas cosas guays como la letra original. El manuscrito de I Want to Be Free, ahí nos hemos quedado. Manuscrita por Freddie Mercury. Y vídeos chulos. Chulo, el propio espacio estaba guay, había una zona para tocar con baterías eléctricas, guitarra eléctrica. Que era la experiencia. ¿Y dónde está ubicado? En el edificio. Un poco machacado. Chulo, la del puerto, sí, porque machacado yo estaba con una cosa, pero bueno. Pero bueno, está guay. Hasta entretenido. Pasó un viajecito con experiencia, digamos, musical. Dentro del ambiente festero de la ciudad, de los museos como el de los Beatles, como el del British Experience este, pues bastante aceptable para un fin de semana, ¿no? Sí. Muy recomendable para toda nuestra audiencia. Amigos, muchas gracias. Hasta un saludo. Adiós. In times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in this world agree, there will be an answer. Let it be. For though we may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Yeah. Let it be. There will be an answer. is cloudy. There is still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.